superamos ya las 12:30, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles nuevamente de actualidad local. El foco de atención en la jornada de hoy y prácticamente también durante las próximas semanas va a estar en el ámbito cofrade, porque ya saben que se multiplican las iniciativas, los actos, los cultos religiosos con motivo de la celebración de la Semana Santa. Y bueno, pues en nuestra localidad tenemos además también citas importantes durante los próximos días que vamos a intentar recoger a través de sus protagonistas, en este caso pues con las hermandades de nuestra localidad y en esta ocasión con la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, que está desarrollando durante estos días el trido en la ermita del Jesús, y además también bueno pues va a llevar a cabo pues lo que es el pregón del Nazareno este sábado, o asimismo el besapiés del Nazareno, que se va a llevar a cabo pues también en la jornada de mañana viernes. En fin, son distintas las iniciativas y vamos a informarles de ellas a través de Olegario García, que es el hermano mayor de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Olegario García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues todas estas citas, por cierto, pues imagino que serán recordadas también esta tarde en Aire de Pasión, sí. El espacio de cofrade, tertulia cofrade, que cada jueves por la tarde le ofrece Radio Ubrique, y que además a partir del lunes, por cierto, será diario. Así que ténganlo en cuenta también los ubriqueños, los oyentes de Radio Ubrique. Sí, será por la mañana ya a partir del lunes. Bueno, y cuéntanos ese programa de actos, de cultos, de cara a este fin de semana, que es bastante amplio. De hecho, ya ayer arrancaba el trío, ¿no? Sí, ayer ya empezó el trío, ¿no?, a nuestro Padre Jesús Nazareno, la ermita de Jesús, a las 8:30 de la tarde, como va a estar desarrollándoselo durante los 3 días que va a durar este trío. Hoy también a las 8:30 estará también la Eucaristía a cargo del cura párroco de Corte de la Frontera, don Francisco José Martínez, que ya estuviera aquí en el trío al Señor de la Estrella y amablemente pues ha querido estar aquí con nosotros acompañándonos en este trío. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pues él cuando estuvo aquí le causó gran impresión esta imagen, se llevó un muy buen recuerdo de nuestra hermandad, y es por lo que él ha querido estar aquí predicando en este trío a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y ya mañana pues será la función principal de instituto, en la que habrá la protestación de fe de todos los hermanos que quieran participar, todos los hermanos de Jesús Nazareno que quieran participar en esta función principal, y estará la Eucaristía a cargo de nuestro párroco don Roberto Romero, que será el como director espiritual, también que lo es. Erca estará aquí predicando en este último día y función principal de instituto de nuestra hermandad. Y también estaremos acompañados por la Coral Polifónica de Ubrique, que como todos los años, nuestro agradecimiento más sincero a ellos, que nos acompañan y dan ese toque de solemnidad a este último día de trido a nuestro Padre Jesús Nazareno. El besapié tendrá lugar tendrá lugar el sábado día 21, durante toda la jornada, de las 10 de la mañana, que se abren las puertas de Jesús, y estará hasta las 7:30, como mucho 8 de la tarde, pues, después hay que acondicionar la ermita para el pregón de la Semana Santa, que tendrá lugar a las 9:30 de la noche, a cargo de don Manuel León Carmona, este hombre, el abogado sevillano, perteneciente a la hermandad de nuestro Padre del Gran Poder de Sevilla, el diputado mayor de gobierno, que de origen ubriqueño, aunque no es ubriqueño, y que amablemente accedió a hacer el pregón, a pesar de todo el trabajo que tiene un diputado mayor de gobierno en una hermandad. Él está ahora mismo inmerso en una tarea muy grande, dando los papeles de sitio. En Sevilla en la hermandad está agilizando todo lo que puede para poder estar aquí el sábado para ese pregón de Semana Santa, que vendrá arropado también por gente de su hermandad, de la Junta de Gobierno, el hermano mayor, otros hermanos mayores que han sido, como puede ser el señor don Enrique Esquivia, que fue también pregonero de la Semana Santa sevillana de hace unos cuantos años, y lo cual será también un gran honor para nosotros tener a esta persona ya de tan importante en esa Semana Santa tan señera. Y estaremos muy, muy dispuestos aquí a recibirlo y a ver este pregón, que seguramente será un pregón extraordinario, como viene siendo habitual en la Semana Santa ubriqueña. Estará acompañado este año por la banda municipal de Ubrique, que es la que este año se encargará de poner la toque musical en la parte musical en el pregón de la Semana Santa, y esperemos disfrutar todos de ello. También tenemos este mismo sábado, que estará un poquito cargado sábado de acto, porque aparte también hay una presentación de la agrupación musical del Santo Cristo del Calvario. También la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza, como viene haciendo ya unos 20 años, el pregón del mayor, que tendrá lugar en la residencia de ancianos, a la que nos trasladamos allí, se hace un acto con nuestros mayores, y en la que estará la agrupación musical ubriqueña, que también todos los años se van alternando las bandas de música, y este año tocará la agrupación musical ubriqueña allí amenizar durante la mañana a estas personas que están allí residiendo, que por su edad, su enfermedad, están impedidos para estar en los actos de Semana Santa en Ubrique. Le llevamos un poco unos retazos de nuestra Semana Santa ubriqueña allí, ya que no pueden salir. Y también me ha acompañado también a la faeta, también que la vamos a llevar, que está puesto muy dispuesto, nuestro amigo Antonio Aguilar, un saetero que lleva unos cuantos años también deleitándonos a todo Ubrique con su saeta en la calle y en los pregones también de Semana Santa. Y también pues le dará el toque ese poético de la poesía cofrade, Paqui Virué. Nuestra paisana Paqui Virué, que también fue pregonera hace ya algún tiempo de nuestra Semana Santa, y también ha querido amablemente, pues ha cedido a esta petición de la hermandad para estar allí también acompañándonos. Y esto será más o menos lo que tenemos más o menos programado para esta semana. ¿Cuándo me ha dicho que es ese pregón en la residencia del mayor? Pues es el mismo sábado a las 12 de la mañana, tendrá lugar ese pregón del mayor. Como digo, ya se viene haciendo, pues hace unos 20 años que se viene haciendo por parte de la hermandad y en una iniciativa de nuestro hermano Antonio Guerrero, de ir allí a llevar un poco de esta Semana Santa, que de estas personas, para que la puedan disfrutar también, ya que no pueden estar disfrutando de estos actos por la edad y por impedimentos de enfermedades. Pues nos acercamos allí para llevarle estos retazos, estos recuerdos de musicales, de las saetas, esa oración cantada y la poesía cofrade, para que disfruten un rato de esta mañana con nosotros. Que se llama pregón del mayor, pero realmente no hay ninguna persona que pregone no en este caso, sino que son esta serie de actos. Es unos actos, una exaltación poética cofrade de la Semana Santa. Viene también el canto de la saeta y la música, cómo no, la música de Semana Santa, que es lo que más fuerza da a los recuerdos de esta persona en las cofradías. Se trata un poco de llevar, como tú decías, esa parte de la Semana Santa a las personas mayores, porque se pierde, ¿no?, ese aspecto quizá ellos, y bueno, pues llevárselo un poco también a la residencia de ancianos. Pues sí, eso es lo que queremos. Pues a las 12 de la mañana el sábado, esa cita importante, la residencia de ancianos, y durante toda la jornada del sábado, pues el besapiés de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estará toda la jornada allí en la puerta abierta de la iglesia de Jesús Nazareno. Estará allí un hermano al lado de la imagen de Jesús. Y todo el que quiera puede estar allí, acercarse a la imagen, tenerlo cerca. Pues no estará como siempre arriba en el altar, lo tendrá muy cerca para estar con él y postrarse a sus plantas. Y luego, como bien decías, pues ese pregón, ¿no?, del Nazareno, que se va a desarrollar a cargo de Manuel León Carmona. Sí, será a cargo de Manuel León Carmona a partir de las 9:30. Pregón que retransmitiremos y que además, imagino, se reproducirá después aquí el próximo lunes, ¿no?, en el espacio Aire de Pasión, cuando comience después, por la mañana. Sí, pondremos a algunos momentos de este pregón, como se viene haciendo habitualmente. Claro. Y bueno, pues algo ya un poco más de régimen interno de la propia hermandad. Estos son actos, cultos que se desarrollan de cara al público en general, pero algo un poco más interno en torno a la hermandad es el reparto de las papeletas de sitio, que comenzó precisamente el pasado martes. Sí, el pasado martes a las 5 de la tarde se empezó el reparto de papeletas de sitio con una gran afluencia de hermanos y se desarrollará durante la jornada de ayer y hoy también, de 5 a 8. Ya la semana que viene será horario un poco más tarde y daremos empezará sobre las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche para dar mayor facilidad a todas las personas que queden un poco rezagadas para poder sacar la papeleta del sitio, que para sacarla solamente tienen que llevar el recibo de haber pagado la cuota de hermano y allí mismo rellenan su solicitud. Si no lo han rellenado antes, pues que se pueda recoger en Ubrique, en Coquet y en la ferretería Angulo, se pueden recoger esa papeleta, esa solicitud de papeleta de sitio. Si no, allí mismo tendrán los impresos, se rellena y allí ahí habrá, estará el secretario y los mayordomos y le harán ya la papeleta de sitio para el jueves o el viernes o para los dos días, para donde vaya a participar. Es importante que la saque porque solamente con la papeleta de sitio, que es personal intransferible, que solamente es para el hermano que va a salir en la estación de penitencia, porque si no, no tendrá acceso a la ermita de Jesús ni tampoco a la ermita de San Antonio para hacer la estación de penitencia ni poder formar parte en el cortejo. Las papeletas de sitio llevan el número donde por antigüedad irán colocados de la estación de penitencia. O sea, los más antiguos irán más cerca del paso que hayan elegido, del Nazareno o de la Virgen o de Santo Entierro, la Virgen de los Dolores, y el más moderno pues irá más adelante. Eso es con lo que consiste la papeleta de sitio. También se pueden solicitar los enseres, como son los faroles, la cruz de guía, el cenatu, vara, insignia. Los niños que quieran canasto, solicitar monaguillo, todo lo que participa en la cofradía en la calle, se puede solicitar allí, que es donde se puede, donde le van a dar el sitio y lo que va a llevar. No se puede, ya no sé, como antiguamente, que también éramos menos los que salían, y ese mismo día antes de salir, pues se repartían los enseres a los que estaban en la ermita. Hoy en día, con la cantidad de hermanos que salen acompañando a este Nazareno, afortunadamente, el jueves y el viernes santo, pues hay que hacerlo antes y tenerlo ya previsto para poder albergar la ermita a tanta gente como entran, porque allí solo suele haber sobre las 500 personas dentro de la ermita para salir y es un lío si hubiera que buscar la gente y organizarlo. Esto ya viene organizado. La ermita estará puesta, la cofradía en la calle, y cada uno se buscará y sabrá el sitio donde va y cuál es su fiscal de tramo al que tiene que dirigirse para que lo ponga en la fila. Y eso es lo que consiste y es lo que esperamos de todos los hermanos que faciliten también la labor al diputado mayor de gobierno, que este año va a estar sustituido por el mayordomo, va a estar sustituido por José Manuel Naranjo, por caso de que nuestro hermano Francisco Ordóñez está ahora mismo hospitalizado, tuvo un grave accidente, esperemos que se recupere pronto y por lo menos esté aquí para ver la salida. Y este año, pues, como digo, estará este diputado mayor de gobierno, será José Manuel Naranjo, auxiliado con sus fiscales de tramo. Y eso es lo que quiero decir, que la gente que asista, acudan a sacar la papeleta de sitio para facilitar la labor de la formación de esa cofradía. Bueno, pues ahí queda también todo eso, cuestiones, ¿no?, que giran en torno a lo que es una salida procesional, que son múltiples los temas que hay que ir tratando poco a poco, debatiendo. Son muchas personas las que participan en esa salida y, bueno, pues hay que organizarlo. Y toda esa preparación y esa organización pues se lleva a cabo precisamente durante estos días, ¿no?, como tú nos has comentado. Así que, bueno, pues es algo un poco más interno, ¿no?, de lo que es la propia hermandad y sí, es los penitentes, pero para todos los hermanos de la hermandad, es interno en sí, pero es para todos los hermanos que pertenecen a nuestra hermandad y quieran salir en esta salida procesional. Claro que sí. Bueno, pues nosotros nos quedamos recordando, en principio, los actos e iniciativas de cara a este fin de semana. Recuerden que continúa el triduo que se está llevando a cabo en honor a nuestro padre Jesús Nazareno. Además, también durante la jornada del sábado se expondrá en Besapiés la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. El mismo sábado, pues también por la mañana tendrá lugar ese pregón del mayor con distintos actos en la residencia de ancianos, llevándoles a parte de la Semana Santa a los más mayores de nuestra localidad. Y luego, bueno, pues hay que destacar también lo que es ese pregón del Nazareno a cargo de Manuel León Carmona, que se va a desarrollar también el sábado después de la celebración de los oficios religiosos. Son las citas a tener en cuenta en cuanto, bueno, pues a lo que es el trabajo que se está llevando a cabo por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Olegario, ¿qué más nos queda por decir? Invitar igual a todos los ubriqueños, ¿no?, a participar en ellas. Pues sí, invitar a todos los ubriqueños y sobre todo a todos los hermanos de Jesús Nazareno al triduo que se está desarrollando durante hoy y mañana, sobre todo en la función principal del instituto, y también invitar a todo el pueblo de Ubrique para el pregón que tendrá lugar en la ermita el sábado a las 9:30 de la noche a cargo de don Manuel León Carmona, que creo que no va a defraudar a nadie y va a ser un gran pregón como se viene haciendo, como digo, de estos años atrás. Uh-huh. También una cosa que no quiero dejar de decir es que este año ya saldrá el logístico que va a salir a la calle ya próximamente, una novedad de que la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno se va a adelantar media hora. Será, en vez de a las 9 de la noche, a las 9:30, será a las 9 de la noche la salida procesional. ¿Por? Pues hemos querido adelantar un poco porque en estos años venemos llegando bastante tarde. Sí, cerca de las 2:00 y pico. Y vienen muchos niños y personas que ya le coge bastante tarde la calle, sí. Y para facilitar, porque como estamos haciendo también esa estación de penitencia a la Iglesia Mayor de Ubrique, pues allí hay que se larga un poco más el recorrido y el tiempo de la cofradía en la calle. Así que hemos preferido adelantar, aunque sea al mismo tiempo, pero adelantarlo y llegar un poco más temprano. Sí, pues es una idea, ¿no?, que se ha planteado y que se va a llevar a cabo, sí. Ese adelantamiento de la salida procesional a las 9 de la noche, a las 9:30, para que no sea tan tarde, ¿no?, lo que es el final, ¿no?, cuando se recoge en el Jesús. La recogida. Claro. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Por cierto, sí que antes de marcharnos, Olegario, acaba de llegar una pregunta. Ya estamos hablando antes de cosas internas, ¿no?, de la hermandad, pero bueno, vamos a aprovechar para hacerla porque un oyente tiene una duda. Dice, todavía no ha pagado el recibo de lo que es la hermandad, ¿no? Lo que es el cobro, que dice que no han pasado por su casa. Y quiere saber si para pedir la papeleta de sitio hace falta y dónde tiene que pagarse, hay que pagar, cómo. Pues, en fin. El recibo, si no ha pasado todavía el cobrador por su casa, que no se preocupe, que vaya a solicitar la papeleta de sitio y allí mismo lo puede pagar. Esa es, pues, duda aclarada también para todas aquellas personas que puedan estar en la misma situación, sí, que este oyente. Pues con ese tema nos quedamos. Agradecemos a Olegario García que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Y más información, cofrade, esta tarde a partir de las 5 con Aire de Pasión y a partir del lunes a las 11 aquí en la sintonía de la mañana con Olegario García. Olegario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.